llena de verte. Hoy me quedo pensando en ti. En la noche que pasamos, que sentadito en nuestro jardín. En la noche que pasamos, que sentadito en nuestro jardín. La luna como testigo, las flores como romance, el tiempo como enemigo y mis palabras para enamorarte. El tiempo como enemigo y mis palabras para enamorarte. ¿Quién fuera agua para refrescarte? ¿Quién fuera viento para secarte? ¿Quién fuera luz de la mañana para entrar por tu ventana? Cambio mi sangre por tus besos, cambio tu risa por mi alma, cambio el secreto por tu sueño, sueños que endulzan mi cama. De mí te quiero, una estrellita del cielo y una flor en mi almohada, bella musa del deseo. Tus labios, perla del mar que me colgase alrededor de tu cuello. Cambio mi honor por tus encantos, cambio mi día por tu noche, cambio mi cante por tu aire, mi guitarra por tu boca. Canción de mí te quiero.